República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Como no existe la casualidad, sino que la sabia naturaleza produce causa y efectos, vamos a hacer referencias a coincidencias, que no son casuales, y que tienen notable influencia sobre este momento argentino por un montón de relaciones entre sí. Allá por 1810, cuando nacíamos y soñábamos con un país independiente, aparecía en un hogar muy humilde, muy pobre, cuando la Argentina soñaba ser como tal, es decir, ser un país, y en una comarca montañosa de Italia nacía Vincenzo Giacchino Pecci, en 1810. En vida, Pecci se transformó en el Papa León XIII, que pasó a la historia de la Iglesia Católica como el Papa de los Obreros por las encíclicas que construyó, por haber sido el principal luchador contra la masonería y por haber establecido una iglesia diferente de lo que hasta ese momento tenía la organización católica. Claro, después lo trataron de esconder. La propia iglesia no le hizo todos los rendimientos de cultos al padre de la doctrina social. Y este sacerdote, que después llega a papa, y que hace la encíclica más importante de la iglesia católica en cuanto a los humildes, en lo que hoy es el hábitat del Papa argentino, que no vive en el edificio propio donde vivieron todos los papas, sino en lo que antes era un hospital que mandó a construir León XIII, y el Papa argentino, que llega justamente por haberse abrazado con mucha fuerza a la doctrina social de la Iglesia, pero además de tomar la determinación de vivir en ese lugar, que hoy ya no es hospital, pero que es un albergue, el de Santa Marta, donde en la habitación 201 vive el Papa, sencilla y humildemente, como cualquiera de los inquilinos de ese lugar. Y estamos hablando de la doctrina social de la Iglesia, que un día como hoy, de 1891, se publica, y se conoce la encíclica como la Rerum Novarum, que define esta doctrina social católica de la que Juan Domingo Perón sacó la base de la doctrina nacional justicialista. Ayer, después de 16 años y a 30 años de haber sido ungida por primera vez legisladora en su vida, la senadora Cristina Kirchner volvió al local del Partido Justicialista cuando se cumplían 30 años que con la boleta Menem presidente fue elegida diputada por Santa Cruz. Cristina, que se conoció en octubre con Néstor Kirchner del 74, año impactante porque en julio había fallecido Perón, y que construyó a partir de allí con su pareja una enorme cantidad de cosas, al punto tal que sus hijos tienen el caso exclusivo de ser hijo de dos presidentes, y que tiene una historia política muy activa. Cuando empezó a estudiar en la Universidad de La Plata, integró en sus comienzos lo que era un movimiento estudiantil que después se fusionó con otro movimiento estudiantil y fueron fundadores de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. Es decir, estamos hablando de una construcción política que el Frente de Agrupaciones Eva Perón, que ella integraba, cuando se fusiona con la Federación Universitaria por la Revolución Nacional y crean la JUP, Cristina militaba en un sector diferente al que militaba Néstor. Pasa el tiempo y aparece después que en 1982, con el apoyo de Diego Ibáñez, Néstor Kirchner es elegido intendente de la ciudad, toda una carrera que ya conocemos, y Cristina, en 1989, ayer, cumplían 30 años del triunfo con la fórmula Menem-Dualde en Santa Cruz. Y concurrió al partido en un día de un gesto significativo, porque ella se dio cuenta que cuando abandonó el Frente para la Victoria y se fue con Unión Ciudadana, perdió la elección. Y que es imprescindible el regreso no solo al sello peronista, sino también de hacer un frente lo más generoso y amplio posible con la oposición. Y les habló a los 50 y pico de dirigentes que allí estaban de la construcción de este frente y dijo: voy a ocupar el lugar que tenga que ocupar. Entonces, los que piensan que va a ser candidata dicen que le está diciendo que va a ser candidata, y los que dicen que no va a ser candidata dicen: bueno, a lo mejor está llamada a ser la gran conductora política sin ser candidata. Pero dijo algo que nosotros habíamos mencionado a la mañana, que a cualquiera que le toque gobernar se encuentra con un verdadero aquelarre económico y con una dificultad tremenda por el alto costo del endeudamiento argentino. Palabras más, palabras menos, lo mismo que habíamos dicho ayer. Y entonces uno empieza a buscar esos puntos reflexivos, y ante la aparición de la debacle del presidente Macri, al mejor decir de Mordisquito, que en su personaje decía: yo no inventé a Perón, vos lo inventaste a Perón, dirigiéndose en aquellos años a que la contra había inventado a Perón, Cristina es sostenida por el furioso anticristinismo que desató el gobierno, que la ha mantenido instalada al punto tal que la Corte Suprema entra en el pánico de escena de decir: ojo, que puede volver a ser presidenta. Y entonces, ¿qué pasa? Pide la causa de la obra pública, que tenía que pensar, era el primer juicio oral que tenía, que ya estaba con su fecha asignada para ser judicialmente llevada ya mismo, para que explicara el 21 de mayo en el juicio oral sus idas y vueltas en la obra pública, pide el expediente porque dice que hay una serie de observancias de parte de la defensa y cruzadas denuncias de uno del otro, y que quiere prolijar la causa. Pero en realidad lo que hace con esto es congelar el inicio del juicio. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, es causa y efecto. Causa y efecto del desastre de Macri, causa y efecto de la reinstalación de Cristina a nivel político. Otro hecho que ocurre, y además allá del económico y del que les dije que se cumplieron ayer 30 años de que la primera vez que la dirigieron legisladora, es que la CGT ayer mismo declara un paro para el 29 de mayo, día del ejército argentino y día del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. ¿Casualidad? Se lo dejo para que usted piense si existe la casualidad. Es decir, la CGT ahora, después de la reunión con el delegado del Fondo Monetario Internacional, dice vamos a paralizar el país por sexta vez en protesta a la política de Macri. Y esto se aproxima al momento de la presentación de las alianzas electorales, y más allá de lo que quiera decir el gobierno si el paro es político o no es político, va a ser un paro contundente porque va a haber adhesión del transporte y seguramente de las otras centrales también. Pero como no le falta nada al momento que se está viviendo, hemos dicho en formas reiteradas que el gobierno de Mauricio Macri apuesta al eje Londres, Washington, Tel Aviv. Lo que Macri no se dio cuenta todavía, porque nadie se anima a decírselo, es que el mundo financiero ya no le cree, lo consideran responsable del fracaso y lo quieren cambiar. No quieren que vuelva Cristina ni el peronismo. Pero lo que ellos dicen es, saquemos a Macri de escena porque con Macri seguramente que vuelven. Y como Macri no se da por enterado, como le mandaron desde Wall Street el aviso para que se corra y use la fórmula de Vidal y no la escucharon, entonces ayer se ocupó de él nada más ni nada menos que el principal diario que lo defendió, el Financial Times de Londres, que defendió todos los negocios que Macri hizo con los ingleses, entre ellos, dicho sea de paso, y después nos vamos a ocupar, la entrega vergonzosa que se está haciendo de áreas petroleras a los ingleses. ¿Y cómo puede ser que el Financial Times le pegue a Macri, a quien defendió con mucha fuerza? Porque ya ellos saben que tienen que buscar la cabeza, y se lo dijimos hace mucho tiempo en este programa, que Christine Lagarde estaba emparentada a esto. Van por la cabeza de Christine Lagarde. La van a hacer responsable de que le prestaron el mayor endeudamiento de la historia del fondo y que no se va a poder devolver ni a tiempo ni en forma, pero además, dicen los ingleses, sostenido solo por el loco Trump y por el asesor del Tesoro, cosa que hemos dicho en reiteradas ocasiones. El mundo financiero norteamericano no sostiene a Macri. ¿Y qué dice el Financial Times ayer? El diario británico dice, la crisis monetaria del país se reavivó y los rendimientos de los bonos aumentaron, amenazando no solo al programa del Fondo Monetario Internacional para la Argentina, sino a su reputación y a la de su líder, Christine Lagarde. El tiempo se le agota al gobierno y al FMI. La paciencia de los mercados está al límite. Y la desconfianza no cesa. Estos son algunos conceptos del Financial Times, que en otro paso, Rodolfo, dice, el Fondo Monetario se juega su reputación en la Argentina. Así titulan además la nota, que lleva la firma de dos periodistas, Goldsmith y Benedict Mander, y los autores analizan la grave situación económica que se vive y la posibilidad del regreso del peronismo al gobierno. ya le han soltado la mano, pero ahora le demuestran públicamente, a través de publicaciones del Financial Times, de Londres, que es el que se lee en el mundo financiero mundial, pero antes lo había hecho el Wall Street Journal, antes lo había hecho los diarios financieros norteamericanos, diciéndole, correte Macri, porque queremos seguir con el cambio, pero no con vos, correte Macri. Y es evidente que esa lectura en el gobierno de Cambiemos no la están haciendo, y si la hacen no se animan a decírselo, y estamos virtualmente ante un presidente, permítame la expresión, degollado por sus propios amos. El programa del Fondo Monetario Internacional podría colapsar, dice el diario británico, si la oposición populista, encabezada por la expresidenta, la izquierdista Cristina Fernández de Kirchner, gana la elección presidencial en octubre. Y dice, Lagarde se ha arriesgado. Cuando el Fondo Monetario Internacional completó su tercera revisión de la economía argentina a principios de abril, la directora gerente Christine Lagarde se jactó de que las políticas gubernamentales vinculadas al rescate récord de 56 mil millones de dólares estaban dando frutos. Y después continúa haciendo todo su análisis, donde dice que está en juego también la gerencia de Lagarde en el Fondo Monetario. Y esto está pasando en un momento donde el Financial Times aprieta para que las áreas petroleras se las entreguen definitivamente a los ingleses, tal cual se comprometió Mauricio Macri con la primer ministra británica en el G20 que se hizo en Buenos Aires, y que termina de denunciar la gobernadora de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, Bertone, que acusa directamente de un pacto secreto al presidente con la primera ministra inglesa, con Theresa May. Es decir, en un mundo de cosas tan aceleradas, les he contado una infinidad de situaciones coincidentes. Y no importa cómo se construya el frente opositor. Decía Perón que el ladrillo se hacía con barro y con bosta. Y evidentemente, más allá que hoy los ladrillos se hagan a máquina, la construcción de la oposición va a traer de todo, de incluso de lo indeseable por la sociedad, en una vidriera donde todos se van a querer exhibir. Pero lo que está muy claro, y ayer se lo dijo la senadora a sus compañeros, es que el que se haga cargo de la situación económica va a tener tremendas dificultades. Y Cristina sabe que no cuenta, no tiene la certeza, no tiene la seguridad de contar con los gobernadores. Por eso le pidió a Gioja que active una reunión con todos los gobernadores para saber si la apoyan a ella o a la Baña. Y en definitiva quiere saber cuál es el resultado, porque todo lo que hizo el kirchnerismo en las 8 elecciones que se jugaron fue levantar listas porque no le daba la cuota de rendimiento, y en algunos lados le dieron espacios dentro del peronismo tradicional, y entonces allí se hizo la unidad. La expresidenta sabe que ella con Unión Ciudadana perdió la elección, y que con el Frente para la Victoria ganó la elección. Y entonces quiere volver a reconstruir esto, y en el medio de esta reconstrucción, públicamente ayer pidieron que Sergio Massa participe de esa reconstrucción y que todos los que se fueron vuelvan al redil para armar ese gran frente. ¿Será candidata o no? Solamente ella lo puede saber. Nadie se arriesga de los que están muy cerca a reafirmar que va a ser candidata, pero después de 16 años y a 30 de que con la fórmula Menem-Dualde la eligieran por primera vez, Cristina regresó a la sede del Partido Justicialista. Cada cual haga el análisis que quiera. A nosotros nos importa mucho que se pongan todos de acuerdo para ver cómo se sale de esto. Sea quien fuere el candidato a reemplazar a esta impresentable sociedad amarilla que Cambiemos tiene además en su propia convención de la Unión Cívica Radical, ahora, próximamente, que poner también su gran pregunta. ¿Se van a seguir quedando los radicales para ser una vez más cómplice de un desastre nacional? Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Tendrá fuerza esa convención o irán solamente a negociar diputaciones y después, si arde Troya, ya tienen los diputados sentados? No sabemos. Lo cierto es que estamos en un verdadero y complejo panorama donde el Financial Times lo aclaró. Si Macri no se corre, se va a caer junto con él la gerenta del fondo y habrá que refinanciar, no sabemos por cuánto tiempo ni a qué interés, el desastre que hizo el mejor gobierno o el mejor gabinete de los últimos 50 años, según el expresidente de Boca. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Macri se comunicó ayer con el presidente de Brasil, con urgencia quieren firmar, va a venir pronto Bolsonaro, quieren firmar un acuerdo para arreglar con la Unión Europea, es decir, se quiere ir dejando todos los deberes hechos y para no tener preocupaciones de las conquistas sociales del mejor gabinete de los últimos 50 años, Diego les va a contar lo que va a pasar con las amas de casa a partir de ahora, una conquista del gobierno anterior que Macri quiere abolir. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, Miguel. Sí, al presidente se le ocurrió otra ideota, derogar la ley de jubilaciones para las amas de casa. Mauricio Macri decidió abolir la ley de jubilación de amas de casa y la medida entrará en vigencia el 1 de julio de 2019. Esta ley nacional fue fundamental para las amas de casa, ya que reconocía el trabajo de ellas y el empleo doméstico que realizan como cuidadoras o en tarea de limpieza en general en forma informal. Esta norma permitió que 4 millones de personas sean reconocidas en su derecho e incluidas en el régimen previsional como trabajadoras. El gobierno de Mauricio Macri resolvió abolir ese derecho a partir de julio próximo. ¿Y cuál será la reacción de la oposición y de las organizaciones sindicales y sociales? Expresó Julia Estrada, doctora en economía y columnista de un segmento económico en un canal de cable de noticias, diciendo: en este marco de ajuste y considerando la desigualdad de distribución ocupacional y del trabajo no remunerado, la decisión de eliminar la moratoria jubilatoria a las mujeres se parece más que nada a un castigo patriarcal. El presidente Mauricio Macri y su gabinete diseñó un plan de obstáculos para quienes se quieren jubilar antes de la fecha de caducidad. La Ley Nacional de Moratoria fue un proyecto que se sancionó en 1995 y se implementó recién en la presidencia de Néstor Kirchner en 2006. Esto implica que las mujeres que tenían 60 años y no llegaban a tener los 30 años de aportes, pudieran comprar años con un sistema de planes de pago muy accesible. Con este mecanismo se acogieron a este régimen presidencial previsional unas 4 millones de personas en todo el país, según los datos oficiales del ANSES. 1.796.439 mujeres entre 2003 y 2016 se jubilaron por moratoria previsional ley 24.476, pero esta medida, que benefició a mujeres entre 60 y 65 años con menos de 30 años de aporte para que pudieran jubilarse, será abolida a partir del próximo 23 de julio, pero queda... ¿23 de julio? Pero la medida empieza a regir desde el primero. Definió Eva Sacco, economista y miembro del Centro de Económica e Economía Política Argentina, la moratoria es la decisión política de reconocer la jubilación como un derecho, es decir, reconocer el trabajo más allá de los aportes o no, porque la persona que trabajó en forma independiente de la regularidad o no, hizo un aporte a la sociedad con su trabajo. En ese sentido, es fundamental para las amas de casa y es un reconocimiento al empleo doméstico, porque, valga la redundancia, se les conoce el trabajo para reproducir la fuerza de trabajo. Las mujeres tienen una doble jornada laboral, se estima, según el INDEC, que destinan 6 horas promedio por día a las tareas domésticas, pero solo perciben ingresos por una jornada que tiene, por otro lado, menos horas que las de los varones, y por ende se traduce en la percepción de ingresos menores. Según datos de la encuesta permanente de hogares, el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que solo el porcentaje restante, el 38%, ocupan a los hombres. Como contracara, el 94% de las ocupaciones no asociadas al cuidado se realizan hombres y solo el 4% mujeres. Esto muestra la división de tareas en el hogar, la atención de la salud, la educación, la realización de servicios sociales y el trabajo doméstico son, bajo la óptica patriarcal, tareas asignadas a las mujeres. Lo firma Mauricio Macri Blanco Villegas. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. En un gran primer tiempo, Racing ayer ganaba 2-0. En el segundo tiempo pasó de todo, en realidad en el primer tiempo ya había pasado, porque había salido Saracho lesionado. Los 3 cambios de Tigre por lesión, los 3 cambios de Racing por lesión, se fue el hincha López también. Y en el último minuto del partido, Tigre hizo un gol y en lugar de ir a los penales, se va a la final con la misma camiseta, pero otro club, con Atlético Tucumán, que también le hizo un gol a River, que había hecho 4, y a River tampoco le alcanzó y jugó muy bien. Tanto en Racing como en River aplaudieron a sus equipos porque un equipo descendido eliminó al campeón del fútbol argentino. Y un equipo, el tucumano, otro de los llamados no activistas de campeonato, eliminó al campeón de América. Esto pasa solo en el fútbol argentino. En Europa estas cosas no pasan, y esto es lo bueno que tienen los torneos nuestros, donde un equipo del ascenso le gana a uno de primera y uno que desciende le puede ganar al campeón. Racing perdió en el campeonato 2 partidos, con River y con San Martín, que descendió. Y ahora lo elimina de esta Copa Tigre, que va a jugar en la otra categoría. Enrique Kepa tiene toda la información. Bueno, sí, sorpresas da la Copa de la Superliga. La televisión se debe estar agarrando la cabeza ahora con esta semifinal. La copita de la televisión se puede quedar sin grande, porque si Vélez elimina a Boca, no queda ninguno. No queda ninguno, exactamente. Sería muy, va a ser muy interesante ver la final, ¿no? Y además otro dato, Miguel, porque si Tigre no puede jugar la Copa Sudamericana, a la que había clasificado en... ¿Pero el no campeonato, se puede arreglar eso? No, no, No hay forma. Pero sí tiene, tiene que jugar en primera, pero si claro. Todavía... Yo pregunto esto. Si vos estás participando en primera y todavía no jugaste un solo partido en el ascenso, ¿por qué no lo dejan jugar? Bueno, el tema viene acá. Si Tigre llega a la final, puede jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Este es el contrasentido que tiene el fútbol argentino permanente, ¿no? Una incongruencia tras otra. Para. Si llega, ¿a qué final? ¿Ahora? A la final de la Copa de la Superliga. A la copita. Claro. Esta de la televisión. Exacto. El primero va a la Copa Libertadores. Para. Sí. A ver, esto lo organiza una sociedad que es el negocio de la televisión, que es la Superliga. Sí, exacto. Y lo otro lo organiza la AFA. Claro. Y que la que está afiliada a la Confederación es la AFA. ¿Qué tiene exacto. que ver la Superliga? Bueno, pero es así, el reglamento no, es así. ¿Por qué? Sí. Porque ¿quién televisa los negocios de la, y, claro, la Confederación? Fox Sport. Uno de los dos canales. Claro, Fox Sport, obviamente. Bueno, la cuestión es que Racing, después de jugar, como bien decía usted, Miguel, un excelente... Un gran primer tiempo. Partido de Solari. Sí, sí, es más. Jugó muy bien el primer tiempo, jugó muy bien Ríos, que reemplazó a Saracho, que se lesionó de entrada. Ojo, no jugó Sarabia, no jugó Saracho. Yo no sé si van en la lista de las de 20, no sé qué pasó con Saracho, hay que averiguar. Sí. No desgarro. Sí, sí, y tiene una molestia muscular, Saracho, bueno, salió si por eso. Molestia puede ser. Ahora, qué raro, tanto lesionado. Bueno, sí, pasa que en el fútbol argentino está ocurriendo eso. Seis cambios en el partido, los seis. Sí, los seis por lesión. Los seis casi con los mismos problemas. Sí, con el mismo problema. Sí, ya. No se olvide, Miguel, que estamos casi en la parte final de la temporada y esto suele ser habitual, ¿no?, en el fútbol argentino. Te doy un dato que, para tu inquietud de Caudet, me parece que todo eso que venía de afuera era un globo de ensayo. Parece que sí. Porque Caudet tenía una gana ya de firmar. Me parece que sí. Después de esto, sí. Bueno, la cuestión es que Racing ganaba 2-0 el primer tiempo con los goles de Orbán a los 20 y el Licha López a los 38. Pero cuando se termina el partido... Perdóname, y ahí estaba para hacer el tercero. Claro, pero correcto. En el pote, en el travesaño, qué sé yo. Y si hacía el tercero ahí, a lo mejor el partido hubiese cambiado. O a lo mejor no, porque Tigre salió a buscar el partido. Claro. Yo aplaudo a Tigre y aplaudo a Atlético de Tucumán. La verdad, sí. me da gusto... Que puedan eliminar a los grandes y que estemos hablando de ello, ¿no? No, seguro. Después, en el final del partido, Pérez Acuña daba el gol a Tigre y la clasificación a las semifinales, sí, de esta Copa. Según dice Caudet, yo, la verdad, vi la jugada por televisión, dice que lo empujó al chico jovencito que debutó ayer, que justamente le tocó hacer el relevo en ese lugar. Mucio. Sí. Lo empujó, dice, en la espalda, lo hizo perder contacto con la pelota y le ganó el salto. Fue casi imperceptible. Puede ser que tenga razón, puede ser no, que en el seguro. Salto lo haya tocado. Pero seguro, Miguel, el fútbol es un deporte de contacto, está permanentemente... La verdad, así que... yo no me di cuenta si hubo falta, vi la jugada dos veces, no le encontré la falta, ¿no? Uh-huh. De toda manera... Si vos estás buscando el gol en el minuto 44 y sos Tigre, hay claro. que aplaudir. No, pero seguro, la campaña de Tigre es espectacular. Lo que sí yo quiero decir, porque algunos dicen que es injusto que Tigre se haya ido. Hay que recordarle a esa gente que Tigre se va por tres campeonatos, no por este. No, se va por este equipo, se va por los equipos. Por eso, exacto. Entonces, no es que se juega con este sistema. A mí también me parece muy injusto que habiendo ganado los dos... El sistema de los promedios lo inventaron para que no descienda sí, Miguel... Boca... Un año que estaba Boca por irse al descenso. Sí, en el 80. Dijeron, hay que hacer algo. En el 80, sí. Y se fueron todos menos Boca. Exacto. Pero yo lo que quería decir es que me parece, si se juega una llave como esta, mano a mano, y un equipo gana un partido y el otro, me parece que hay tiempo para jugar un tercer partido a ver quién es el mejor. Pero bueno, ya está, es así. Un aplauso para Tigre y para Atlético Tucumán. Bueno, terminamos con la victoria de River, que no le alcanzó. Le ganó 4-1 Atlético Tucumán en el Monumental. El Nacho Fernández a los 14, Prato a los 42 le daban la victoria parcial en el primer tiempo a River, a los 5 descontaba Javier Toledo, que hizo 3 goles en esta serie para Atlético Tucumán, 2-1, y a los 11 Matías Suárez, y a las 39 otra vez Prato le daban cifras definitivas al partido a River, no le alcanzó. Entonces ya está, la primera semifinal de la Copa de la Superliga será entre Tigre y Atlético Tucumán. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 12 grados bajo la temperatura en la ciudad, 6 de la mañana, 34 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer estuvieron reunidos Dualde y Menem. Dualde lo fue a visitar a Menem. Hacía mucho tiempo que estaban distanciados, lo llamó por teléfono y se acercó. Y estuvieron juntos, se sacaron fotografías, las pusieron por las redes sociales, lo que había sido 30 años atrás la fórmula presidencial ganadora. Dualde fue ayer a visitar a Carlos Menem y saludarlo a los 30 años del triunfo Menem-Dualde. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Yo traigo el grito herido de mi pueblo, no es culpa mía si no traigo flores. Esto lo decía el señor Horacio Guaraní, que hoy cumpliría años. Horacio Guaraní nació el 15 de mayo de 1925 en el Chaco santafesino, en el pueblo de Las Garzas, pero en realidad fue hijo del monte, la forestal y la naturaleza. Nació del matrimonio de un nativo de la zona, José Rodríguez, y de su madre Feliciana Cerejo de Rodríguez, nacida en León, España, que falleció el 13 de enero de 2017, el querido Horacio Guaraní. Hace exactamente 4 años, 2 años y 4 meses. Su verdadero nombre es Heráclito Catalín Rodríguez y vivió su infancia en Alto Verde, un pueblito humilde del litoral argentino, donde descubrió su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo. Comprometido con sus vivencias y el duro vivir del gaucho argentino, viajó a Buenos Aires con 17 años a probar suerte y queriendo realizarse como cantante. Pero pasó bastante tiempo cantando tangos, boleros y otros tipos de canciones para poder tener no, para comer. No, no hay ninguna grabación de tango, bolero o otra canción, ¿no? No grabó nada de eso. ¿Nunca, no? Nunca, nunca. Fue lo que hizo para vivir en el arranque. Después pero hizo, mirá vos, ¿no? Que si consiguiéramos una pieza de esa, ¿no? Sería bárbaro, pero lamentablemente no llevó nada al disco. No, pero algún coleccionista grabador es geloso, ¿no? Sí, que lo haya escuchado en algún restaurante cuando cantaba en los bares y lo haya grabado, pero no debe haber. No hay. Después se comenzó a hacer las canciones folclóricas, comprometido con la lucha de los trabajadores, las injusticias y la lucha contra todo tipo de regímenes autoritarios. ¿Por qué no lo escuchamos? Lo vamos a escuchar como corresponde, porque él dice que si se calla el cantón, calla la vida, pero también decía que hay que volver en vino. Tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino. Bajo cielo cocido, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste. triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida. De los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, tenía Luján una casa con una canilla que abría si salía vino, ¿no? No, esa la tenía acá a la vuelta del Hospital Pirovano. Tenía el chalet. Que se llamaba el Templo del Vino y tenía las canillas en la entrada que salía vino. Y en Luján también, me parece. En Luján tenía una casa quinta maravillosa, Plumas Verdes. Y también había instalado un tanque con vino. Sí, eso era, iba con él a todas partes. ¿Qué cosa, no? Y antes, mientras se hacía la casa allá en Plumas Verdes, vivió en un barco que había tenía ahí a la orilla del río. Y hacía unos asados espectaculares. Qué personaje, ¿no? Sí, me contaba Alberto Cortés un día que nos encontramos en Fechoría, y dice, vengo de lo de Guaraní. Le digo, ¿vas a cenar? Le dice, no, vamos a tomar unos vinos, me siento con vos, pero voy a tomar unos vinos, porque hizo un asado impresionante. Y a las 5 de la tarde dijo, ahora vamos a tomar el té. Y trajo un puchero, ese era Horacio Guaraní. Bueno, el buen vivir. Ustedes saben que hoy es el día de la encíclica que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, y el padre René Grimaldi, que es un costarricense que pertenece a la orden del Opus Dei, dejó un testimonio de los tantos que a él le gusta dejar sobre la doctrina social de la Iglesia. La escuchamos, padre. Miguel, antes de la encíclica vamos con esta apertura. Móvil, con Jorge Módica. Sí, señor. Buen día, Miguel. Estamos con Marcelo Díaz, diputado provincial, mandato cumplido por el GEN de Margarita Stolbizer. Hemos hablado y escuchado mucho sobre la idea de la baña presidente, los lineamientos como alternativa federal, el peronismo federal. Ellos están en algo que se llama el consenso 19. El referente provincial del GEN está con nosotros aquí, estamos en Loma de Zamora. Marcelo Díaz, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo te va? Le queríamos preguntar, a ver si nos cuenta quiénes integran el consenso 19 que llevan a la idea de que Labaña sea el candidato a presidente. ¿Esto es correcto? Bueno, fundamentalmente son los sectores del peronismo de alternativa federal, más el progresismo, la centroizquierda, que integra Miguel Lifting, gobernador de Santa Fe por el Partido Socialista, Margarita Stolbizer por el GEN, y el lo que podríamos llamar el radicalismo más socialdemócrata, ¿no?, encarnado por Ricardo Alfonsín, Federico Storani, el doctor Casella, Sapia en Córdoba y una gran parte. Marcelo Díaz, ¿cuál es su opinión respecto a los dichos ayer en la cumbre del PJ de Alberto Fernández, que dijo que, bueno, Massa es una persona importante, que tiene un caudal de votos importante? ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, está bien, yo creo que es una lectura que todos tienen el derecho a hacer en la construcción política. También los dirigentes radicales sostienen que hay que ampliar Cambiemos, también nosotros estamos planteando la idea de Consenso 19, ¿no? Este es un proceso electoral muy, muy atípico, ¿no? Donde hay todavía, al día de la fecha, hay muy pocas candidaturas presidenciales puestas sobre la mesa, ¿no? Yo creo que se va a ir definiendo más sobre el final y creo que a partir de muchas denuncias sobre el manejo de los números y del dinero en las campañas electorales, también podemos, y yo espero que sí, entremos en una campaña muy austera, donde el Estado también no gaste tanto de manera directa e indirecta apoyando a sus candidatos, ¿no? Hoy pones YouTube, o pones Spotify, o pones cualquier cuestión de red que es muy difícil de controlar, y ves una propaganda oficial escandalosa. Miguel, te está escuchando Marcelo Díaz. Sí, Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo te va? En realidad, cuando uno escucha hablar del gen en esta construcción que intentan hacer con la baña, se pone a pensar lo que hicieron con Massa también, y a veces la pregunta va casi ligada. Se ha establecido tanto la dicotomía de Macri o Cristina, que si Cristina fuese candidata, el gobierno apuesta que se polarice otra vez. Y en ese espacio que se quiere construir siempre de una tercera fuerza, da la impresión que no aparece y no termina de aparecer. Pero bueno, la pregunta, más allá de que esto pueda ser realidad o no, está vinculada a que el país tiene 95.000 mesas para cubrir, y que yo no veo el trabajo, ya no de los componentes de los partidos que quieren integrar ese frente, sino me refiero en general de todos, para decir, bueno, estamos trabajando en serio con una alianza firme, con un candidato que ya públicamente dijo que quiere ser. Y entonces me da la impresión que este juego de la baña de no salir públicamente a decir firmemente soy candidato retrasa muchas apariciones, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, yo creo que ahí hay una suerte de espera al desarrollo de algunas elecciones provinciales. Y respecto a lo que vos decís, la estructura y lo que hay que cubrir, es cierto. Lo que también es cierto es que los extremos de la grieta, pero le echo más culpa al gobierno en este sentido, se encargaron de que no existiese reforma política que permita, digamos, tener mayor transparencia, y que quien tiene el aparato del Estado, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, tiene una ventaja respecto del resto, ¿no? Porque en Argentina el uso de la estructura estatal en las elecciones internas ha sido una, o en las elecciones, ha sido una constante y una permanente, ¿no? En esto. Y respecto de la grieta, la decadencia argentina es responsabilidad de la grieta. Por eso es necesario, y vos lo escuchás en la calle, que salvo los extremos que son fundamentalistas, digamos, que creen que Macri es el estratega de Latinoamérica o el estadista, bueno, los kirchneristas también lo dicen, o los fundamentalistas K que creen que están leyendo el oráculo de la Biblioteca de Alejandría en términos filosóficos, el resto del país, Cristina ha dejado un país bastante en decadencia, y Macri ha tenido la gran virtud de empeorarlo, y estos fundamentalismos no van a sacar a la Argentina adelante, lo vamos a sacar con otro esquema político que muchas veces, cuando hicimos esta alianza en el 2017 que vos mencionaste, lo hicimos a los efectos de buscar el votante que estaba descontento del gobierno por cómo estaba llevando adelante las cosas, y también del pasado o de la herencia que se había dejado, que era bastante difícil. Pero fundamentalmente, hoy el gran problema que tiene Argentina es el fracaso de la política económica de este gobierno y del gobierno anterior. Marcelo, cuando, siguiendo el campo de la filosofía, uno imagina, con los años de crecimiento que tuvo el kirchnerismo, dejar un país con 30% de pobres, te das cuenta que es un fracaso, ¿no? cuando uno sigue en el terreno... Y ahora de después con Macri, también uno se da cuenta que un fracaso, la pobreza, que es la mayor muestra del fracaso de una gestión, la han transformado en estructural en tantos años. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. Ah, no sé si me escuchabas bien. No, digo que siguiendo el terreno de la filosofía, aquella República de Platón de los tres poderes parece muy diluida en la Argentina. Ayer hubo una noticia muy impactante, que es la noticia que la Corte Suprema pidió el expediente de la obra pública de Cristina, de un juicio que iba a empezar el 21, que ahora ya se va a retrasar, que antes de las PASO seguramente no habrá ningún juicio. Y entonces la pregunta es, estamos todos inmiscuidos y en una gran mezcla, ¿no? Una cosa es la política, otra cosa es lo judicial. En la Argentina se ha hecho abuso y exceso del gasto judicial, y entonces se ha mezclado de tal forma que la gente en su ansiedad de querer vivir mejor dice, bueno, no me importa más nada porque ya no sé qué es cierto, qué no es cierto, yo antes vivía mejor que ahora. Y ante esa lectura se hace muy difícil a veces tratar de explicar la construcción de la República de Platón, de los tres poderes independientes. Me parece que cada día existen menos, ¿no? Y bueno, eso, la falta de institucionalidad y de seguridad, que es la causa principal de una consecuencia de una inseguridad jurídica. Yo lamento que la Corte haya anticipado su intervención en el debido proceso judicial, ¿no? Y bueno, me hace acordar, vos te acordás que no tenía que ver con cuestiones penales, pero hubo un famoso per saltum de la Corte en la privatización de Aerolíneas Argentinas, ¿no? En la época de Menem, no sé si lo recordás, o sea, donde la Corte toma un expediente y lo resuelve, esta vez lo tomó para revisar, es distinto, ¿no? Pero bueno, hay una intervención anticipada de la Corte en un proceso que no es saludable para la... No, pero eso además demuestra de temor político... La injerencia del poder político en el poder judicial. Claro, demuestra temor político a cualquier cosa. Yo no digo que esté bien o que esté mal judicialmente, digo de la oportunidad de las cosas, porque si este expediente lo pide un mes antes era una cosa distinta, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es lamentable. Obviamente que no hay forma de tener seguridad jurídica interviniendo más sobre el Poder Judicial. Bueno, la referente de ustedes hizo mucho hincapié, me refiero a Stolbizer, en la parte judicial, ¿no? ¿No será el momento de que hable un poco más de política, Margarita? Margarita habla de política, pero también... No, ya sé, pero me refiero más con relación a una propuesta de futuro. Es que habla mucho, lo que pasa es que los periodistas le preguntan solo de las causas, sí, ¿no? Sí, puede ser, sí. Yo recuerdo haber ido a un congreso de IDEA con ella en Mar del Plata, donde expusieron muchos dirigentes políticos, donde le toca el turno a ella en el congreso de IDEA, que los empresarios esperan escuchar hablar sobre la visión del país, cómo está su economía, etcétera. Bueno, hasta Stolbizer, el conductor, le quería preguntar de las causas y Margarita no le quiso responder de las causas. Estoy en el congreso de IDEA y vine a hablar de lo que yo pienso, cómo va la marcha del país, ¿no? Y bueno, ella por supuesto tiene una visión, tiene la misma visión que tenía Raúl Alfonsín. Nosotros somos, y creo que en esto el radicalismo disidente tiene razón, nosotros somos socialdemócratas de centro izquierda, que es lo que siempre quiso Alfonsín, que fuese el radicalismo. Y esto va más allá de cómo te vaya con los cargos y con la elección, ¿no? Y bueno, también lo ves en el otro extremo de la grieta, las cosas que ha dicho la expresidente sobre el Partido Justicialista, y ahora termina ahí, digamos, también, digamos, ¿no? Acá los delitos electorales son los que prescribe rápido, ¿no? Lo que uno dice que va a hacer y lo que nunca hace. Bueno, Marcelo, la última pregunta es local. Sí, ¿cómo? En Loma de Zamora, ¿tienen candidatos? ¿Cómo funciona? En Loma de Zamora estamos conversando con los distintos sectores que están en alternativa y obviamente vamos a llegar a un acuerdo en torno a las candidaturas, porque déjame referirte a esto que de la discusión de paso sí, paso no, ¿no? Que es la que se ha estado instalando. Lamentablemente el sistema de partidos políticos está en crisis en Argentina. Ninguna de las coaliciones políticas o de los partidos políticos hoy tiene una vigencia, a pesar de que nuestra Constitución establece el sistema de partidos. Entonces, la preselección de candidatos en una primaria no funciona como lo que mantiene el espíritu de la ley, sino que funciona como una primera vuelta o una clasificación, si querés, en la Fórmula 1. Entonces, si el primer candidato, suponete, Cristina Fernández de Kirchner, saca 30 puntos, el segundo candidato saca 27 puntos, y el tercer candidato saca 14, el otro saca 8, el otro saca 4, la elección en octubre está polarizada entre el primero y el segundo. ¿Vos decís que eso lleva... Eso no es una sumatoria. Da tendencia y obliga a algo útil. Fíjate vos la elección santafesina. La interna de Perotti Bielsa estuvo 12 puntos arriba de Bonfatti como votos. Y hoy todas las encuestas dan que están parejos porque no es lineal. Porque en la Argentina se eligen candidatos, no se eligen fuerzas políticas que lo lleven adelante. Andá a preguntar si el kirchnerismo tiene los votos de Cristina sin Cristina. ¿Entendés? Por la sola expresión que es una fuerza política. No lo tiene. Te saludo porque llegan ahora las noticias. Bueno, está bien. Y entonces nosotros necesitamos, para terminar, que la tercera opción esté cerca del primero y del segundo. Y así en octubre es muy probable que Lavagna entre al balotaje. El problema de Lavagna no es ganar el balotaje, que se lo gana cómodo a cualquiera. La sociedad tiene que entender que el tema es que Lavagna llegue al balotaje. Y para eso en agosto tiene que estar entre los tres primeros. Y el planteo de la PASO conspira contra eso. Marcelo Díaz del GEN de Loma de Zamora. Lo último, Jorge. Seguimos recorriendo la tercera sección electoral. Miguel, agradecerle a Marcelo Díaz aquí en Loma de Zamora el contacto con el móvil. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Lo anticipamos hace 15 días que la CGT estaba detrás de un pedido de beatificación de Eva Perón. Ayer lo hicieron público. La CGT pidió al Papa que Evita ingrese al camino de la beatificación. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 4 minutos faltan para las 7, después vamos a estar con el padre de Costa Rica. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hoy es el Día Internacional de la Familia y Día Internacional de la Objeción de Conciencia. ¿Vos tenés alguna objeción de conciencia, Diego? Tengo tantas, pero no les llevo el apunte. Ah, bueno, hoy es tu día entonces. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el centenario de Eva Perón y un pedido de la CGT para la beatificación de Evita. Resumen de noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. En el día de la doctrina social de la Iglesia, León XIII establecía la doctrina social y el Papa de los Obreros le daba forma a lo que después Perón recogería para la doctrina nacional justicialista. En 1891 se publicaba la encíclica Renum Novarum de el Papa León XIII. En la ciudad de Buenos Aires se aguarda una máxima de 20 grados, la actual es 12 grados, 2 décimas. Está el cielo cubierto de neblina y en la tarde-noche estará más despejado. Hoy se abre el tránsito en Córdoba de Juan B. Justo porque ya terminaron el puente. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 13 grados bajo cero, la máxima será de 3 grados bajo cero. Está nevando en este momento en Marambio. Hay nieblas y neblinas, vientos muy fuertes a regulares del sector sur. En un minuto tendremos la hora 7 en el territorio nacional. Grave denuncia de la gobernadora de Tierra del Fuego contra el presidente de la Nación y un acuerdo secreto con Teresa May para entregarle a los ingleses pozos petroleros en territorio argentino. Pase vicecomodoro Marambio, repetimos, 13 grados bajo cero, mientras que en Esperanza tenemos 6 bajo cero. Con nubosidad en el cielo, parcialmente nevadas intermitentes, con la posibilidad de que vaya mejorando durante la jornada. La máxima en Esperanza será de 1 grado bajo cero. De las 6 que tienen bajo cero de Esperanza, pasamos a 1 bajo cero en Carlini, que tendrá una máxima de 1 sobre cero. Está nublado con lluvias. Pase Horcadas, 2 grados bajo cero, que pasará a 1 bajo cero de máxima, nublado con nevadas. Para un país bioceánico y bicontinental, pase San Martín, hay vientos moderados a regulares del norte con visibilidad buena, temperatura de las 6, 7 grados bajo cero, la máxima 4 grados bajo cero. Pase Belgrano 2, mañana parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este, visibilidad buena, temperatura 13 grados bajo cero, máxima 10 bajo cero. A las 3 de la tarde, Cristina Fernández llegó a la sede del PJ en la calle Mateo, ingresando después de 16 años, una vez más, a la sede del partido. La Confederación General del Trabajo convocó un paro general para el 29 de mayo, día del Ejército Argentino y aniversario del secuestro de Pedro Eugenio Aramburu. Un minuto pasan de la hora 7 y la página deportiva. Ya están los días y horarios de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, como de la Sudamericana para los equipos argentinos. En el caso de la Libertadores, octavos de final el 23 de julio, 19:15 en el Monumental, Juan River Cruzeiro, y el mismo día, 21:30 en Mendoza, lo harán Godoy Cruz y Palmeiras. El 24 de julio, 19:15 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo recibe a Cerro Porteño de Paraguay, y el mismo día en Brasil, Atlético Paranaense lo hace contra Boca a las 21:30. Las revanchas se van a jugar el día 30 de julio en Belo Horizonte, Cruzeiro River a las 19:15, y el mismo día Palmeiras recibirá a Godoy Cruz de Mendoza a las 21:30. En tanto, el 31 de julio van a jugar en Paraguay Cerro Porteño, San Lorenzo, la revancha a las 19:15, y a las 21:30 lo harán en La Bombonera, y el mismo día Boca Atlético Paranaense. En tanto, por la Sudamericana, por 16avos de final, los horarios y los días serán los siguientes. El 21 de mayo juegan River de Uruguay ante Colón de Santa Fe a las 19:15. 21:30 en Colombia, Río Negro, Águilas Doradas ante Independiente. Y el 23 de mayo lo harán Argentinos Junior con Deportes Tolima a las 21:30. El BEA 28 van a jugar la revancha Colón River de Uruguay, 19:15. El mismo día en el Libertadores de América, 21:30, Independiente ante el equipo colombiano de Río Negro, Águilas Doradas. En tanto, el 30 de mayo, el jueves 30 de mayo, lo van a hacer en la revancha en Colombia, Deportes Tolima ante Argentinos Junior. No le fue bien en su debut en el Master 1000 de Roma a Juan Martín del Potro, perdió en dupla, en el doble, junto al uruguayo Pablo Cuevas ante Karen Khachanov y Mar López, el español, por 3-6, 7-6 y 13-11. Hoy sí debuta el tandilense, la Torre de Tandil, en individuales, ya que va a enfrentar al belga David Goffin, uno de sus verdugos en los últimos tiempos. También en este caso triunfó en su presentación en este certamen el peque Diego Schwartzman, que le ganó al japonés Yoshihito Nishioka por 6-1 y 6-4. En tanto, Guido Pela cayó ante el estadounidense Taylor Fritz por 6-3 y 6-4. Hoy arrancan, y esto tiene que ver con el básquetbol, los playoffs para conseguir, para obtener o para llegar a saber quién va a ser el campeón de la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol 2018-2019. Desde las 20 en el Templo del Rock juegan Obras Básquet ante Olímpico de la Banda. A las 21 lo van a hacer Instituto de Córdoba, Bahía Básquet y Boca Estudiantes de Concordia. En tanto, a las 21:30 lo van a hacer Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, la Unión de Formosa y el Clásico en Corrientes se disputa entre Regatas y San Martín. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires reconoció el nombre y lo oficializó de Frente Patriótico, que llevará como principal candidato a Alejandro Biondini. Había sido cuestionado porque el nombre nacional argentino o patriótico estaba dentro de una resolución de la dictadura de Lanús, pero finalmente la justicia accedió a darle el nombre y Biondini podrá concurrir con el nombre de Frente Patriótico. Simultáneamente se reconocieron otros dos partidos más y estamos ya en más de 500 y algo de partidos en el país. La fuerte suba que ha llegado de turistas extranjeros está significando que la depreciación del peso argentino ha modificado y los argentinos han caído en un 17% los que salían del país y aumentó un 23% el turismo que viene, sobre todo de países vecinos como Brasil, favorecidos por el cambio. Los partidos reconocidos en la provincia de Buenos Aires. La Junta Electoral habilitó a tres nuevos espacios políticos. Se trata del Partido Movimiento de Organización Democrática y otro que nace en Bahía Blanca, que se llama Todos por Bahía, y el mencionado Frente Patriótico de Biondini. 6 minutos pasan de la hora 7, 13 grados, una décima la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 6 minutos pasan de las 7, digo. Andrés Falgas es un grande olvidado, tal vez porque fue un ave viajera que llevó la melodía de su canto a otras regiones. En la época de oro del tango, cada vocalista, fuera cantor o cancionista, tenía su estilo, su manera de cantar, así como Alberto Castillo lo veían como el prototipo del cantor extrovertido. Todo lo contrario sucedía cuando escuchábamos a Andrés Falgas. Cuando pasaban sus discos, uno podía imaginarse su rostro arrugándose, compungido, y de su boca salía su voz como un llanto reprimido. Eso no minimizaba la atracción que provocaban sus interpretaciones, como lo demuestran alrededor de 130 registros discográficos que dejó, y el éxito le sonreía una y otra vez en cada país que se presentó. Fue un ave viajera, viajó por todo el mundo, y estando en Puerto Rico conoció a Elsa Miranda, una cancionista melódica que se convirtió en su esposa. Se acreció en México durante largo tiempo, cantó en Chile, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, viajaba, volvía a Buenos Aires por corto tiempo y volvía a viajar. Pero tal vez su época mejor fue aquí en Buenos Aires con Rodolfo Biaggi, con el que dejó un precioso tema que fue un gran éxito, que se tituló La Brisa, con una letra desconocida escrita por Caruso, diferente a la que grabaron el resto de los cantores. Andrés Falgas desde el recuerdo, con la orquesta de Biaggi, La Brisa. Thank you. pero yo supe quererla, sin pensar que un día pudiera perderla. Pero ella nunca pensó en escucharme, siguió su camino, tal vez para odiarme. Y yo en silencio guardé mis penas, que me torturan y me condenan. Pero una noche cansada y vencida, volvió arrepentida buscando el perdón. De haber bebido la copa de amargura, después de haber sufrido la cruel humillación, tuviste la osadía de hablarme del pasado. Ha deshecho mi vida, vos no tenés perdón. Qué lindo hubiera sido seguir nuestros amores, unir nuestras dos almas, formar un dulce hogar. Solo queda el recuerdo y aquel retrato amado que un día me entregaste, jurando siempre amar. Educación con María Isabel Pérez Patiño. María Isabel, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Eso es lo que te pregunto, ¿cómo estamos? Y seguimos con los números extraños de la educación, ¿no? O sea, la inversión extraña, no se entiende mucho. Hola. Si vos me decís que tenemos números extraños, sí. Dámelo. Sí, bueno. Bueno, más para reírse. Estamos bastante azorados viendo, por ejemplo, acá seguimos mirando Capital Federal, ¿no? La cantidad de plata que se está invirtiendo en o gastando en cosas innecesarias. Ahora se han gastado 81 millones de pesos ayer en comprar otra plataforma para atención telefónica. Atención telefónica del sistema educativo. Ahora, esa atención telefónica, ¿a quién va a atender? ¿A la comunidad en general? ¿Es para que el sistema realmente pueda conectarse ante una falta de gas, un alumno descompuesto con alguna enfermedad? O sea, un montón de situaciones que suceden a diario en las escuelas y que hacen necesaria la comunicación pronta y directa ya con el superior. No sabemos. Por como está orientado el pliego, es más una atención al vecino, es más de lo mismo. Y siguiendo con los números extraños, también se van a gastar 101 millones de pesos en el catering de las reuniones de la RETA con los vecinos, mientras que seguimos sin dar las becas a los alumnos que así las solicitan, y también a los docentes, porque acá hay dos que no comen en las escuelas, ni los alumnos ni el propio personal. ¿Qué le parece? Y uno se queda pensando en estos tiempos y en estos momentos de tanta transición, de tanto movimiento político, ¿en qué va a terminar todo esto? Pero cuando vos hablas tanto de la ciudad, yo creo que una de las pocas cosas que no va a cambiar me parece que es el gobierno de la ciudad, porque no hay una expectativa de que haya una oferta enfrente que lo pueda cambiar, incluso lo que se ofrece es dentro de un mismo estilo que podría ser Lustó o alguna otra variante por ese lado, ¿no? Los porteños han votado siempre de una manera muy muy puntual, muy difícil. Por ejemplo, Menem ganó con un demócrata cristiano, que era Herman González. Grosso hizo buenas elecciones, pero nunca ganó porque en aquella época los intendentes se ponían por parte del presidente. Entonces la lectura es, cuando ganó Ibarra, terminó como todos conocemos. La lectura es que el porteño tiene una manera de ver y de interpretar tan diferente que algún día, porque De la Rúa había puesto rejas y había hecho vicesenda, lo hicieron presidente, ¿no? Y ahora claro, lo hicieron presidente Macri. Y a lo mejor lo van a sostener en esa idea de que vienen gobernando el PRO de la ciudad. La pregunta es si en este contexto donde le importa más un viaducto que una escuela, no será que hay una sociedad porteña dormida, ¿no? Bueno, por eso es que trato de poner los números sobre claro, o sea, no hablar de lo que me parece que están haciendo, sino sobre datos duros, porque, por ejemplo, el catering para las reuniones de vecinos, ¿qué representa eso? O sea, ¿cuál es la inversión de eso más allá de generar un clima de fiesta permanente? Y en las escuelas todos los días la comida no solamente es de una calidad bajísima, sino que además es escasa, sino que además se cobra. Usted sabe que se le cobra al padre que no tramitó la beca, que en este momento son la gran mayoría, que no pudo terminar de tramitarla, no que no la quiso tramitar, 110 pesos por día por chico. Y el mismo comida al concesionario se le paga 69 pesos el gobierno. O sea, le cobran más al alumno que a la empresa. Sí, por eso cuando estamos hablando de que a las escuelas, además de irse a estudiar, se va a comer, hay una parte muy riesgosa que es que no se transforme en depósito de chicos, ¿no? Pero es que no es que se va a comer. Hay dos miradas. Una, lógicamente, en los lugares donde realmente la crisis está golpeando con mucha fuerza, uno de los lugares posibles para comer es la escuela, que en este caso deja de serlo porque a 110 pesos. Decime, Isabel, ¿hay alguna encuesta para saber cuántos chicos viven en provincia de los que estudian en capital? Sí, pero... Te digo esto porque, por ejemplo... Digamos, la gente que está en el límite, tanto del norte como en el sur, en el límite con provincia, sí. A lo mejor las escuelas de capital están recibiendo chicos de provincia, ¿no? Pero el tema es que con hambre no se puede estudiar. Aunque no hubiera crisis, no puede ser un servicio paupérrimo en detrimento, o sea, no se puede dar una fiesta todos los sábados en las reuniones de los vecinos, y los chicos todos los días con los docentes, porque los docentes también comen en las escuelas, porque están trabajando todo el día, y no pueden llevar un tupper, por ejemplo, no pueden llevarse su comida, cosa que antes se permitía. Es raro, son números raros. Apuntan a lo que usted estaba diciendo del porteño que quiere mirar algo lindo. Yo lo que apunto es que ese porteño que mira algo lindo piense que podría tener mejores servicios en todo. Y se está gastando la plata en darle una medialuna muy rica en una reunión en un club de barrio. En lugar de dar alimentación como corresponde, tanto a los trabajadores de la educación como a los alumnos que concurren. Y no un tipo de comida. Yo estoy preparando para, vamos a ver si lo tenemos para la próxima semana, lo que eran los menús de las escuelas. Hace 15 años atrás y lo que son ahora. Estamos hablando del mismo sistema. Y voy a tratar, porque ya tengo buscados, de más atrás. Espero que haga calor porque las medias se les van a caer a todos. Es tremendo. Lo que se da ahora, que es todas cosas picadas, molidas, que no, que inclusive no hay nutricionista que las defienda, porque todo lo que es picado y molido tiene una contaminación tremenda. No hay menúes para celíacos en las escuelas, no hay menúes para los que tienen diabetes, para los que tienen... O sea, lo que se contempla en cualquier lugar del mundo cuando estamos mirando, ay, porque en Finlandia hacen así, ay, porque en todo otro... Bueno, acá es una persona que pasa con un cucharón sirviendo algo en un plato. Ese algo es todo molido, es todo... Ahora, resulta que para una reunión pseudopolítica con el jefe de gobierno o con los ministros en las reuniones barriales, ahí tenemos atrás islas con menú saludable, con medias lunas, con sanduchitas de miga. ¿Cómo es eso? Bueno, eso se llama demagogia. Ah, vamos cayendo. Entonces, no es solamente esa mirada de, bueno, pero el chico necesita ir a comer porque si hay paro y no come el chico, entonces no, y que no. A ver, uno no puede estar todos los días sin comer. Bueno, a mí me parece bien que te preocupes por el alimento, pero también me parece que habría que buscar la manera y la forma de que los legisladores se ocupen de difundir las precariedades en general de la parte escolar, porque no te vayas a creer que la oposición está activa en esto, ¿eh? Están bastante quietos y hay 17 sindicatos que representan a los docentes que tampoco dicen nada. Los sindicatos, yo no puedo hablar por ellos, dicen bastante. Lo que pasa es que también es cierto que el blindaje mediático que hay es importante. No, pero te digo que no, pero son 17 gremios que tiene la Ciudad de Buenos Aires de docentes y que no le costaría nada mandar un correo, una comunicación a los medios, ¿no? Ah, bueno, es una idea que se les puede pasar. Nosotros en la legislatura los hemos seguido. Tarea para el hogar. Tenés 17 una tarea sindicatos. Para el hogar y podemos invitar a alguno otro miembro. Claro, claro, que estén dispuestos a hablar. Sí. ¿Eh? La seguimos la semana que viene. Hasta luego, buena semana. Chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Tío. Hoy cumple años un querido joven amigo. Cumple años Ariel Ardit. Ariel nació el 15 de mayo de 1974 en la provincia de Córdoba y a los 8 años se radicaron en Buenos Aires. Estudió canto lírico y actualmente sigue tomando clases con el profesor Nino Falsetti. Comenzó a cantar tangos en el boliche de Roberto y ese mismo año debutó acompañado por el trío de guitarristas de Norberto Pereira, que fue guitarrista de Ariel Ramírez y de Nelly Omar. Y al año siguiente ingresó a la orquesta El Arranque, y con la que realizó una gira por Europa y recorrieron toda la Argentina y más de 120 ciudades de Europa, Asia y América, y grabaron 4 discos. Después se juntó con la orquesta de Néstor Marconi, cantó con la orquesta del tango Juan de Dios Filiberto en el Teatro Cervantes y grabó con el maestro Rodolfo Mederos. Y lo vamos a festejarle el cumpleaños precisamente en la grabación que dejó con Rodolfo Mederos de un hermoso tango de Homero Manzi que se llama Tal vez será su voz. Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. ¿Quién pena en el violín? Que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser no más mi propio corazón. 7:24, 13 grados 1 la temperatura. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Ganó Colegiales, ¿eh? Y hoy por hoy está dentro del reducido con esta victoria el equipo dirigido por Eduardo Pizzo. ¿Cuánto ganó? 2-0. Está igual que Racing hasta el final del partido. Claro, está dentro del reducido por un gol de diferencia por ahora, pero igual hay que esperar, ¿no? ¿La última fecha juega? Lo habíamos dicho ayer. Con Riestra. Sí, que juega el lunes. El partido se pasó para el lunes 15:30 con Riestra en cancha de Riestra. Te decía que con esta derrota... ¿Y los demás juegan el sábado? ¿O el domingo? Y algunos juegan el sábado, algunos juegan el domingo. ¿Con el resultado opuesto? Tendrían que jugar todos el mismo día y a la misma hora, ¿no? Qué cosa, ¿no? Sí, la verdad que sí. hay cosas en AFA que tienen que corregir. A ver, bueno, pero que la corrijan después del lunes. Nuestra colegial el lunes 15:30, el furgón almirante va a ir televisado lunes 15:05, pero bueno, vamos a ver, porque de acá a los días que faltan para que se juegue puede haber cambio, ¿no? Porque hay mucha desprolijidad también en ese tema. Bueno, te decía que con la victoria de colegiales se decretó el descenso, una crónica de una muerte anunciada, de español a la primera C. ¿Qué cosa, no? Sí. ¿Qué cosa, cómo se fue para abajo ese club? Igual que Italianos, es como que cuando aparecieron los dos tenían una representatividad increíble y desapareció, ¿no? Sí, se hicieron malas cosas, es un combo. No, Miguel. Pero ¿sabés qué? Me da la impresión que los hijos, claro, y los nietos de aquellos que se sentían representados ya no sienten lo mismo, ¿no? O sea, el hijo es de otro club, el nieto es de otro club. Y ya no es como el padre que llegó de Italia o de España y entonces veían la camiseta del H o del Deportivo Español, la casaca de la selección. Tal cual, Miguel. Y aparte se hicieron mal las cosas. Y aparte ya no está Río Seguales. ¿Cómo te acordás la Copa Dos Penínsulas que llenaban el estadio de Huracán? Sí, exactamente, sí. Y ya no está Río Seguales, que lo llevó a Español a primera, a tener un gran estadio. Y era muy criticado, ya no estaba ni el calzón. Bueno, yo recuerdo que inauguramos ese estadio contra La Coruña. Amistoso. Claro, sí. El estadio de España, que ahora lo tiene la policía, ¿no? Estadio España, sí. Y se quieren quedar con todo, me parece. Claro, tienen gran parte del predio, se quieren quedar hasta con la parte donde está el estadio, ¿no? Sí, sí. Bueno, Zacatipa, Miguel, mantuvo la categoría en Soldati, empató 0-0 con el furgón de Villalonch. Vos sabés que entraron dos o tres hinchas de Zacatipa al campo de juego para abrazarse con los jugadores. A la policía parece que no le gustó, gas pimienta, gas lacrimógeno, una acción desmedida de la policía, terminó con balas de goma. Habían ingresado dos o tres hinchas que habían saltado el campo de juego, que está bien, no está permitido y está mal, pero parece que la reacción policial fue desmedida, terminó con un caos y con graves incidentes, tanto dentro del estadio como fuera del mismo y en las adyacencias del barrio también, la verdad que... Sí, pero la gente tiene que entender que adentro del campo de juego festejan los jugadores. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Pero digo, la reacción de medida de la policía, ¿será para seguir engrosando las arcas y pidiendo más y más efectivos policiales para lo que va a venir? Y JJ Urquiza, en lo marmosa que ganaba, después lo terminó dando vuelta y ganó Riestra 3-2, claro, llegaba la noticia que el Deportivo Español estaba descendido, ¿no? Dicen que se relajaron los jugadores de JJ. Terminó perdiendo 3-2 con Riestra, pero también mantuvo la categoría. Hoy van a jugar a las 4 de la tarde por Copa Argentina en el Estadio de Colón de Santa Fe. Televisa TIC Sport, el arbitraje de Pablo Dóvalo, Huracán y el Bicho Verde Unión de Sunchales. Hay que decir, Miguel, que el arquero Marcos Ledesma, juvenil arquero, una joven promesa de Quilmes, firmó contrato con el club hasta el 2022. En Belgrano de Córdoba hay dos pibes con mucho futuro que fueron apuntalados por Diego Coca para llevárselos a Rosario Central. Atención, Tomás Guidara y Leo Sequeira. Este pibe, Tomás Guidara, también es pretendido por un equipo de segunda de Francia y por Racing. Me dijeron que Racing le echó el ojo a ese pibe también. Decir que Nicolás Delgadillo y Diego Altuna no van a seguir en San Martín de Tucumán, que Patricio Cucci tiene ofertas de Chile, de Paraguay, de Colombia y hasta de Europa, no va a seguir en Gimnasia de Mendoza, que el partido del Porvenir Luján se pasó para el domingo 15:30. Una buena para los hinchas de Dock Sud, que el próximo fin de semana visitan el Rosario, que van a jugar de visitantes ante Central Córdoba, ante el Charrúa. Se permite público visitante, así que los hinchas del sur están muy contentos y en gran número van a ir a Rosario a alentar el equipo. Se viene una dura sanción para Sporting de Victoria de San Luis, se habla de expulsión o directamente desafiliación con un tiempo perentorio del Consejo Federal de AFA, decir que si Ale es el nuevo técnico de Morón, que en el Deportivo Paraguayo nos sigue el Chapa Celín, que Martín Perelman es el nuevo técnico, va a ser las primeras armas en el próximo campeonato, arranca como técnico de Argentino de Merlo, y que anoche hablamos con Pedro Damián, el Moncho Monzón, contento el argentino de Quilmes, dijo, yo me quiero quedar, ojalá los dirigentes piensen lo mismo, y voy a seguir en el mate quilmeño. E Instituto busca técnico, suenan varios, pero los más importantes y los apuntalados por la comisión directiva son Gustavo Colioni y Walter Perazzo, que dejó Nueva Chicago. De Walter Uta decíamos, lo quiere Atlético Rafaela, suenan Belgrano de Córdoba, y hay algo más dando vueltas por ahí, Miguel, lo más importante de las últimas horas en todo el fútbol del ascenso. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1810, cuando la Argentina estaba empezando prácticamente a soñarse, en una comarca montañosa y muy pobre de Italia, nacía Vincenzo Giachino o Giachino Pecci. En 1818 ingresó en un colegio jesuita que se llamaba, era de Verbo, y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas. A los 68 años, en 1878 fue nombrado papa y ejerció su papado hasta 1903. Cuando lo nombran obispo de Roma, la Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda, y en el al terminar su papado era el primer turno del presidente Julio Argentino Roca. Pecci, León XIII, así se lo conoció, eligió ese nombre durante todo su papado. Profundo conocedor del latín, en 1832 se doctoró en teología y a los 5 años posteriores los dedicó al aprendizaje del derecho civil y canónico de la Academia de Nobles. En 1837 fue ordenado sacerdote. Este hombre, que tuvo una especial influencia en la construcción de la doctrina social de la Iglesia, estamos siendo presentándolo porque es el mentor del el Papa de los Obreros, con sus encíclicas y con su impronta a favor de los que menos tenían, el que venía de un hogar muy humilde. Y además estudió en un colegio jesuita. Pasaron tantos años para que otro jesuita, y por primera vez papa, apareciera sentado en el trono de Pedro, que había abrazado 2 veces la doctrina social, porque había abrazado la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social que el peronismo proponía. Me estoy refiriendo a Bergoglio. Vamos a escuchar a un sacerdote costarricense, al padre René Grimaldi, que pertenece a una de las órdenes internas más poderosas. Algunos hablan como que es la, entre comillas, la masonería de la Iglesia, el Opus Dei, muy fuerte, que pone y saca gente, que tiene mucha influencia. Bueno, este sacerdote del Opus hace un análisis desde Costa Rica sobre la doctrina social de la Iglesia. Doctrina social de la Iglesia. O sea, son una serie de enseñanzas que la Iglesia Católica va transmitiendo durante diferentes épocas para que sea mejor la vida en la sociedad. De hecho, este conjunto de enseñanzas se remonta, puede decirse, a los 10 mandamientos, incluso ya en la época del pueblo de Israel. Pero sobre todo comenzó una gran elaboración o un cuerpo de doctrina a finales del siglo XIX, con el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, con lo cual ya ha pasado más de un siglo desde que se comenzó esta enseñanza de manera más como orgánica u organizada. Y hace poco, hace unos años, en el año 2004, la Santa Sede publicó este libro que tengo aquí entre mis manos, que se llama El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Es un libro muy importante. Este libro, este compendio, viene como a resumir o a sintetizar las enseñanzas más importantes de la Iglesia en este campo. Este libro nació como un deseo del gran Papa Juan Pablo II, que a él le tocó vivir en sistemas totalitarios donde se pisoteaba la persona humana. Pero él recibió esa luz de Dios para ser sacerdote, luego obispo y luego romano pontífice. Como todos sabemos, Juan Pablo II recorrió el mundo entero, hizo muchos viajes para llevar la palabra de Dios a muchísimos ambientes. Y luego el Papa quería que se hiciera este documento, este texto, para facilitar a muchas personas en la sociedad, a políticos, a empresarios, a padres de familia, a amas de casa, a profesores, todo tipo de personas que tuvieran ideas claras de cómo hay que ir formando la sociedad. Me llamaba la atención que este libro está dedicado a Juan Pablo II. Dice: maestro de doctrina social, testigo evangélico de justicia y de paz. Está dedicado a él porque Juan Pablo II fue un gran maestro de cómo vivir la vida en la sociedad. Este compendio trae diferentes textos. De una parte, diríamos, como introductoria, hace referencia a lo que Dios quiere para la humanidad a través de la Iglesia. Luego habla de lo que es la persona humana, entender la dignidad, el gran valor de cada persona humana, sea rico, pobre, hombre, mujer, del color de piel, todos tenemos una gran dignidad. Luego se dedica a entender lo que es la familia. En estos años en los que vemos que hay como un ataque, una burla a la familia y se inventan modelos de familia falsos, este documento viene a mostrarnos qué es la familia. Más adelante se referencia al trabajo humano, cómo el trabajo humano también dignifica a la persona. El trabajo no es un fin en sí mismo, es un medio. Es un medio para que uno pueda vivir y a la vez realizarse como persona. También hace referencia a los trabajadores, a los obreros, sus derechos. Muy interesante. Luego aborda la parte llamada vida económica. ¿Cómo debe ser la economía? La economía al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. Habla de la empresa privada, también de los sindicatos, el papel del Estado. Y luego ya entra todo el tema de la comunidad política, la democracia, la autoridad. Antes también ha hablado del capitalismo. Bueno, es muy interesante. Vamos a dedicar, como decía, varios programas a esta temática. El de hoy, básicamente, más que una introducción, va a ser abordar las primeras páginas de este documento que he dicho, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y quería comenzar con una pequeña como anécdota. Y es que en la Santa Sede hay varios organismos, instituciones. Uno se llama el Pontificio Consejo Justicia y Paz. Un organismo de la Santa Sede que busca que en el mundo haya más justicia y más paz, en todo el mundo. Y estaba presidido por un cardenal que era de Vietnam, un cardenal vietnamita. El nombre de él es el cardenal Van Thuan. Aquí aparece más en concreto su nombre, es cardenal François Xavier Van Thuan. Él, siendo obispo en Vietnam en aquellos años duros del comunismo, él fue hecho prisionero y estuvo más o menos como 10 años en las prisiones. Luego fue liberado, pero a él le tocó muy duro. Y Juan Pablo II lo nombró el cardenal y lo puso al frente de este Pontificio Consejo, que es el que ha redactado este documento. O sea, él fue testigo fuerte en un sistema opresor de la dignidad de la persona y de cómo se debería construir una sociedad con los principios, diríamos, humanos y por tanto también cristianos. Él tuvo mucho que ver, pero como él falleció, estaba ya bastante mayor, ha sido el cardenal Angelo Sodano quien hace la introducción a este documento, y el cardenal Renato Martino fue quien presidía este Consejo Pontificio en ese momento. Por tanto, vamos a comenzar con unas palabras del entonces cardenal Angelo Sodano, que era secretario de Estado en la Santa Sede y que vienen recogidas acá en el compendio. Nos servirán como para enmarcarnos en lo que el compendio es. Dice el cardenal que este cuerpo de enseñanza de la doctrina social de la Iglesia comenzó en el año 1891 con la encíclica Rerum Novarum, que habla de las cosas nuevas que suceden en la sociedad. y que la Iglesia Católica nunca ha dejado de decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. O sea, tiene la Iglesia también esa misión de dar luz, orientar, para que las personas sepan cómo vivir la vida en la sociedad. Él explica que los principios de la doctrina social de la Iglesia, o la DSI, como le podemos llamar, están apoyados en lo que se llama la ley natural, esa ley que está en nosotros, esa ley puesta por el que nos hizo. Y como esos principios, basados en la ley natural, son aumentados o revalorizados por el Evangelio de Jesucristo. O sea, en el fondo, en toda esta enseñanza social, por así decir, se acude a dos herramientas o dos modos de conocer la verdad, que son el nombre de este programa: la fe y la razón. La razón es de referencia a la ley natural, verdades que todos podemos acceder, la dignidad de cada hombre, de cada mujer, la importancia de la familia. Eso no es de fe, eso es de recta razón. Pero la fe viene a fortalecer, a darnos más seguridad o a potenciar esas enseñanzas que podemos nosotros conocer con la razón. Recuerda acá cómo cada ser humano está obligado a respetar esa ley natural, porque hay una gran crisis ahora. Lo que vemos en las sociedades nuestras, sobre todo en el mundo occidental, de cómo se burla o se pisotea la dignidad de las personas, cómo se ridiculiza lo que es el matrimonio, el amor humano limpio, la castidad. Muchas de estas corrientes negativas, en el fondo, van contra lo que se llama esa ley natural que nos dignifica. Luego dice acá el cardenal Angelo Sodano que muchos de los elementos aquí recogidos son compartidos por las demás iglesias y comunidades eclesiales, así como por otras religiones. O sea que estas enseñanzas no es que sean solo católicas. Y de hecho, muchas otras religiones, aunque no sean cristianos o católicos, están de acuerdo con la dignidad de la persona, con la importancia de la familia y del matrimonio, con el gran valor de la castidad. O sea, lo que se está diciendo acá no es solo de fe, no son solo cosas católicas. Muchas son de recta razón, ley natural y por tanto válidas para toda la humanidad. Y luego recuerda cómo Juan Pablo II tenía ese deseo de que este documento le sirviera a muchísimas personas como inspiración para su vida. Y por último, a manera también de una introducción preliminar, dice el cardenal Renato Martino, que es quien presidía este Consejo Justicia y Paz, dice: su finalidad es transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, tal que la Iglesia, que es experta en humanidad, ayude a cada persona a vivir su vida en la dimensión del sentido auténtico. A veces hay personas que le tienen quizás miedo a la Iglesia Católica y no saben que la Iglesia es una madre que nos quiere, que nos cuida. La Iglesia es algo divino y a la vez humano, algo querido por Dios. La Iglesia es experta en humanidad, lleva ya 2000 años existiendo en el mundo y tiene, diríamos, toda esa base previa del pueblo de Israel, recogida en el Antiguo Testamento. La Iglesia es experta en humanidad y por eso nosotros queremos como seguir lo que ella nos dice de cómo vivir la vida. Lógicamente somos libres y si uno quiere hace caso y si uno no. Pero estas enseñanzas, digamos que son para personas libres y van a llevarnos a que vivamos nuestra vida mejor y seamos felices. Porque si uno vive su vida en la sociedad tal como Dios nos pensó, esa felicidad va a llegar. Bien, pasando ya al llamado número 4 de este documento, que hace referencia a la introducción, se le denomina o se le llama un humanismo integral y solidario. O sea, que tengamos una visión completa del ser humano, integral y a la vez solidaria en la relación con los demás. Dice: solo el amor es capaz de transformar las relaciones de los seres humanos entre sí. La persona, al saberse amada por Dios, es capaz de salir de sí misma y cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y estructuras sociales y llevar paz donde hay conflicto, justicia donde hay explotación. Bueno, eso comienza, dice el padre Grimaldi, con relación al introito que se hace en lo que se presentara efectivamente en el centésimo año de la Renovarum, es decir, a los 100 años, el Vaticano hizo imprimir la doctrina social de la Iglesia después que costó tanto sacrificio convencer a propios extraños sobre lo de León XIII. vamos a abrir los teléfonos para escuchar a los oyentes y le pedimos a los que llaman todos los días que tengan un poquito de paciencia porque salen siempre los mismos y entonces se transforma el programa en aburrido. Dejen que participen todos porque ustedes llaman y bloquean permanentemente al resto y entonces esto es casi se transforma en columnista y pasa a ser una cosa aburrida, que escuchemos siempre todos los días a la misma persona. 7:45 Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Estuvieron hablando de la objeción de conciencia. ¿Qué significa eso? Es ese indicador que tenemos, esa voz de Dios que se escucha en nuestra conciencia cuando hacemos el bien o hacemos el mal. Esa a punto tal que hay que respetar esa libertad de conciencia, esa objeción. Te está objetando que no estás haciendo las cosas como Dios quiere, que Él te va a dar su casa, la felicidad eterna si sos un hijo obediente. Entonces, objeción de conciencia es esa voz que te dice esto no, esto sí, esto Dios no quiere, esto Dios quiere. Es muy importante respetar eso en los senadores, diputados, cuando proponen una ley contra la ley de Dios, como aborto, como... Sí, eso. Gracias, buen día. ¿Quién es? Antonio de Lanús. ¿Sabe para mí las opciones que son para las presidenciales? Basta de Macri, basta de Cristina. A mí me gustaría que sea o Lavagna o Massa. Démosle oportunidad a esas dos personas. Ya los otros dos no van más. Gracias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 13 °C la temperatura. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, felicito al señor que acaba de hablar. Un alto grado de cordura, creo, en cuanto al pensamiento y bueno, y a la política propiamente dicha, no a la politiquería. Consecuentemente, yo felicito a aquellos, por lo menos, que razonan y piensan, porque la mayoría de los que yo escucho, los que llaman a este programa, me da mucha pena, que hasta le diría, me da ganas de cantarle el tango San José de Flores, porque comienza diciendo, me da pena verte. Buenos días, gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Jorge de Liniers. ¿Quién? Jorge de Liniers, Miguel. Sí. Bueno, tres reflexiones, si me permitís. Primer punto, el editorial emocionante. Punto uno. Punto dos, ¿cuántas coincidencias entre Perón y Cristina? Sin tratar, obviamente, una comparación, porque no corresponde. Son odiosas, ¿no? Por aquello de que, como te expliqué el otro día, y todos lo sabemos, los enemigos, yo no voy a hacer nada, lo que van a hacer mis enemigos para que vuelva van a ser ellos. Nosotros no éramos los mejores, sino los que vinieron fueron peores. El amor al pueblo, bueno, todas esas cuestiones. Por eso calificaría de emocionante el retorno también de Cristina al Partido Justicialista. Verdaderamente me parece que es muy importante y algo para destacar. Y la última, una reflexión del 14 de mayo. Creo que como hincha de Vélez, me parece que don Pepe Amalfitani merecía algunas líneas más en tu querido programa. Por lo menos es una cuestión que observé, porque también fuimos criticados por el tema del himno y demás. Creo que a veces, y nobleza obliga, esas cuestiones también se destacan. Se critican las cuestiones. Hemos cansado de hablar de Pepe Amalfitani. Claro, por el 14 de mayo prácticamente... Ah, sí, eso es cierto. Eso es cierto, era el día del puchero a los periodistas. El compañero Carbone tampoco dijo mucho, pero está muy bien esto. Está muy bien la observación que hacés porque era el día del puchero. Vos sabés que nos invitaban los periodistas deportivos a comer un puchero. Entonces, claro, cuando el puchero era gratis, entonces... él lo hacía con mucho gusto. Un día nos juntó a todos y dijo, muchachos, estaban todos los relatores, comentaristas, dice, mire muchachos, este es el último puchero. Entonces todos nos miramos, ¿por qué? Porque hasta ahora Vélez lo hacía sin costo, y a partir de ahora nos cobran todo, y entonces ya nos regala la vendurita, ya nos regala la carne para el puchero. Y entonces uno piensa, ¿no? En esa época se regalaban las cosas. Fíjate vos dónde estamos ahora, 150 pesos el kilo de carne. Correcto. Bueno, pero una crítica constructiva. No, pero creo está muy bueno. Está bueno porque si nos cabe la general, sobre todo a mí, porque yo iba. Creo que si don Pepe era peronista, era la persona perfecta. Te saludo. Abrazo grande. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Faltan 10 minutos para las 8. Dame un WhatsApp. Buen día, señor de Renzi. Soy Mirta de San Miguel del Monte y estaba escuchando la información sobre las jubilaciones. Quisiera saber si los que ya estamos jubilados, las amas de casa que ya estamos jubilados con ese plan, nos van a quitar la jubilación. Gracias y excelente el programa, como siempre. No, Mirta, son derechos adquiridos, supongo yo. Que no llegará a la locura de quitarle a los que ya están cobrando. Diego, yo pienso que... No, Miguel, eso es para los que quieren jubilarse. Que no se jubile más nadie. Por eso arrancan desde el primero de julio, aunque va a tener vigencia del 23, porque no quieren aceptar nuevos pedidos de jubilación. Claro, para atrás no le pueden sacar la jubilación. No, ya son derechos adquiridos. Claro. ¿Quién es? Hola. Sí, de Renzi. Buen día. El que habla... es Martino de Balvanera. Mire, es con referencia al asunto de Andrés Falgas. Este muchacho ganó un concurso Puloy en Radio Belgrano en 1933, y la primera grabación que hace, o las primeras grabaciones que hace, fue una de estas con la orquesta de Federico Scorticati, no con Biaggi. Ahí grabó La Brisa, tema de Mario, de Francisco Canaro y Juan Caruso. La orquesta que acompañó a Andrés Falgás fue la de Federico Scorticati. Sí, en la grabación, en la grabación, no, pero no, el éxito... Estoy hablando de la grabación, querido, no me discuta porque yo tengo la grabación no, acá. No, no, yo no le digo que eso, yo le digo que yo dije que la grabación que fue exitosa fue la que grabó con Biaggi. Bueno, no, vos no dijiste que fue era la primera. Dijiste clarito no que era la orquesta de Biaggi, querido, yo te tengo grabado a vos. La orquesta de Biaggi, dijiste vos, y esta es la orquesta de Federico Scorticati. A ver si tenés un poco de oído, Cabrera, Carbone. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. No se enojen. ¿Qué pasó? Este muchacho llama siempre para discutir. Yo acabo de poner el disco, se lo di al chico. Dice Rodolfo Biaggi con Andrés Falgás y él viene a decir que no es. Porque él es el sordo. Yo no tengo la culpa. 7 de la mañana, 52 minutos, 13.1 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, ¿cuándo hay que presentar la lista para la Copa América? Y la lista para la Copa América está en estos días, Miguel. Está resolviendo el técnico cuáles son los futbolistas que va a llamar. Porque primero van a ser 40, ¿no? Sí. Primero son entre 30 y 40 jugadores. Después tienen que quedar los 22 que van a integrar el equipo final para la Copa América, que va a arrancar el próximo 14 de junio. Ayer estaban todos mencionando que Sigali está para selección. Sí, es probable. Hay varios jugadores de Racing que podrían llegar a jugar allí. Está, además, uno de los posibles citados del equipo de Caudete es Renzo Sarabia. No nos olvidemos que ya estuvo integrando el plantel de Scaloni en... No, pero yo me refiero a que pedían la inclusión de Sigali a la selección. Ayer jugó un partido impecable. Sí. No tuvo fallas y estaba lesionado. Sí. Y jugó a media pierna. Sí, hay que ver a quién, en definitiva, lleva... No, por eso pregunto, porque si son 40, tendrá seguramente... Sí, seguramente va a tener las chances, ¿sí? Claro, varios convocados, ¿no? Sí, no sé si va a tener muchas posibilidades de jugar después. Claro, porque el último amistoso que va a tener Argentina antes de la Copa América, el 7 de junio en San Juan, ante Nicaragua. ¿Quién está? ¿Sí, quién es? Sí, Luis de Coclan, Miguel, buen día. Bueno, comparto preocupación porque nadie de los posibles que pueda subir por una elección diga lo que hay que hacer, esté planteando lo que hay que hacer. Y planteo un desafío a cualquier economista para que me diga, es cierto, porque la verdad es que es cierto que no podemos gastar más de lo que recaudamos, eso está es obvio, es decir, no todo lo que dicen los liberales es mentira. Y el desafío es, hagamos un presupuesto base cero, a ver cuánto necesitamos para pagar la educación, la salud, pagar bien a los maestros, a los médicos. No hay impuesto que aguante. Es decir, que el sistema es lo que no aguanta más y va a haber que reformularlo. Pero bueno, ese es el desafío y nadie, no escucho a nadie que lo diga. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te llama Juan de Floresta. Habla más alto. Te llama Juan de Floresta, Miguel Ángel. Mira, ayer estaba escuchando así cambié de canal y estaba Pichetto. Y quiero recordar que en la reunión de senadores donde se aprobó la forma de cambiarle el pago a los jubilados, Pichetto con tono de broma, haciéndose el canchero, le dijo a la expresidenta, porque estaba Cristina no votó a favor. Le dijo, quiero decirle a la expresidenta que los jubilados a partir de ahora van a cobrar igual superando la inflación. Ahora yo digo, ese caradura, ¿qué puedes decir ahora? No hay un periodista que se lo pregunte. Usted aprobó para que los jubilados ganen más y ahora ganan menos. ¿Usted qué dice ahora? Nadie se lo dice. Nadie le hace preguntas. ¿A dónde estuvo? Estuve en un canal de cable, no sé con quién estaba. Bueno, te saludo. 7 de la mañana, 56 minutos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En el Día de la Doctrina Social de la Iglesia, en el centenario de Eva Perón y en el pedido de beatificación de Evita por parte de la CGT, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En 1874 se inauguran en Buenos Aires los servicios cloacales y de agua corriente. 1874. 13 grados, una décima en la ciudad, jornada fría, se estima una máxima para la capital y alrededores de 20 grados. En la cumbre del Partido Justicialista, escucharon durante 20 minutos a la senadora Cristina Fernández en silencio, varios exfuncionarios de su gobierno y varios que estaban enfrentada con ella hasta hace poquito tiempo. Entre los presentes estaba Felipe Solá y Hugo Moyano. La CGT convocó un paro para el 29 de mayo, aniversario del Ejército, Día Nacional del Ejército y del Día del Secuestro de Aramburu. El reclamo apunta a las políticas económicas de Macri. Los gremios del transporte se sumarán a la medida. El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo resolvió ayer la convocatoria a un paro general por 24 horas para el próximo 29 de mayo en protesta por la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Se descartaron motivos políticos y aseguraron que las tasas del 70% de interés para frenar al dólar matan la producción, al consumo y a toda actividad en el país. el encuentro que mantuvieron representantes sindicales con Roberto Cavallaredi, el titular y representante del Fondo Monetario en la Argentina, los técnicos del FMI, y Carlos Acuña precisó que la CGC se encargó de hacerle saber a los delegados del fondo que la situación es insostenible en función de la deuda, la inflación y el ajuste, que no tienen un horizonte de dignidad para los trabajadores y que no lo van a permitir. El recuerdo de Macri Rousseló, el ex marido de la gobernadora de Buenos Aires e intendente de Morón, Tagliaferro, apuesta su plan de cloacas para saldar, dice, una deuda histórica. Promete terminar el mandato con el 88% de cloacas en Morón. Nunca se saldó desde aquel verdadero escándalo que le hicieron a Rousseló después que Mauricio Macri apareció para arreglar las cloacas y varios concejales cobraron y después se pusieron en contra del intendente. El final champagne destrozó a Mauricio Macri en la hora 8 en el territorio argentino. Aumentan los turistas extranjeros por el deterioro de nuestro dinero con relación al dólar. Bajaron los argentinos que viajan al exterior un 17%, mientras que el arribo de extranjeros se incrementó un 23.1%. De esta manera, el rojo de turistas se redujo a un 54.5%, pero aún así registró un saldo negativo de 332.700 personas al contemplar las 839.700 extranjeros que arribaron al país, contra 1.172.400 argentinos que salieron a dar vuelta por el mundo. Como contraparte, se registraron 267.600 llegadas de turistas no residentes en nuestro país, lo que representa un incremento interanual del 23.8%, el segundo más importante de toda la era del gobierno amarillo. La mayoría de los arribos extranjeros proviene de Europa, 26.4%, de Estados Unidos y Canadá, 15%, del resto de América, 12.8%, de Brasil, 23.6%, que a su vez fue el origen que indicó el crecimiento interanual más elevado, 76% más, junto con Chile, que aportó un 35.7% más por las divisas argentinas devaluadas con relación al peso brasilero y al chileno. El deporte por Belgrano. Palpitando el partido de mañana por cuartos de final de la Copa de la Superliga, hablamos de Boca y la duda que genera la presencia del delantero en el ataque del equipo de Gustavo Alfaro, Darío Benedetto, que está con un fuerte molestia en el aductor de su pierna derecha y hace dudar al entrenador de Boca de colocarlo o no. Debería hacerlo, ya que Ramón Ávila está desgarrado, no va a ser parte del plantel por las próximas 3 semanas, y entonces allí le queda la duda al Faro de colocarlo a Benedetto o a Carlos Tevez, que sería entonces la duda que va a resolver en las próximas horas el entrenador de Boca para enfrentar el compromiso de mañana 21:10 en la Bombonera ante Vélez Sarsfield. Andrada, Buffarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Marcone, Nandés, Villa, Zárate y Cristian Pavón, Carlos Tevez o Darío Benedetto, la duda que tiene Alfaro para mañana enfrentar a Vélez, que va a producir, según ya dictaminó su técnico Gabriel Heinze, la vuelta de Lucas Robertoni a la mitad de la cancha, quien cumplió la suspensión y estará a disposición del técnico velezano para el encuentro de mañana. Hoyos, Lazo, Gianetti, Abraham y Brian Cruz Fuere.